alegre voy. Voy buscando la alegría. Alegre estoy, alegre voy. Voy buscando la alegría. Si me perdí, por algo será, por algo vendrá, por algo tendrá que suceder, que todos al fin estemos alegres. Vivir, solo de mí, vivir, solo de mí, vivir, contigo sí, vivir, siento que puedo, vivir, siento que puedo estar tan cerca de ti, amar, amar, amar, de vivir. Gracias, Que soy, si soy así, si me perdí, por algo será, por algo vendrá, por algo tendrá que suceder. Y todo vamos por el sol, alegres estamos y vamos de amor. Alegre el sol, alegre voz, alegre con este amor. Alegre canto, caminando alegre voy, oye, oye, cántate, canta el ritmo. Amar. Alegres estamos y vamos de amor. Alegre soy, alegre voy, alegre con este amor. Alegre. Alegre. Vivir contigo sí, y siento que puedo vivir, siento que puedo estar tan cerca de ti. Amar, amar, amar, te I'm gonna Voy cantando esta canción alegre, esta canción alegre, esta canción llena mi corazón, llena tu corazón, llena mi alma. Alegres estamos y vamos de amor. Alegre el sol, alegre voy, alegre con este amor. Alegre Alegre.

corriendo a la brisa la gracia que soy. Si soy así, si me perdí, por algo será, por algo vendrá, por algo tendrá que suceder. Alegres estamos y vamos por el sol. Alegres estamos y vamos de amor. Alegre el sol, alegre voy, alegre con este amor. Alegre. Alegre estoy, mi corazón se va. Por eso canto, caminando alegre voy. Oye, oye, canta, que canta el ritmo. Alegre estoy, voy buscando la alegría. Alegre estoy, alegre voy, voy buscando la alegría. Soy así, y me perdí. Por algo será, por algo vendrá, por algo tendrá que suceder. Que todos al fin estemos. Vivir, solo de mí, vivir, solo de mí, vivir, contigo sí, vivir, siento que puedo, vivir, siento que puedo estar tan cerca de ti, amar, amar, amar, de Felicidad, felicidad, felicidad.

Vivir, solo de mí, vivir, contigo sí, vivir, siento que puedo, vivir, siento que puedo estar tan cerca de ti. Amar, te Felicidad. Nada cambiará. Si no tomamos la alegría ya. Cambio de sol, cambio de amor, cambio de ser. Pero todo el camino, no quiero que ver. Esta canción llena mi corazón, llena tu corazón, llena el alma y el mundo. Brisa la gracia que soy. Por algo tendrá que suceder.

Vamos por el sol, alegres estamos y vamos de amor. Alegre el sol, alegre voy, alegre con este amor. Alegre, alegría, alegre estoy, mi corazón. Por eso canto, caminando alegre voy. Oye, oye, canta, que canta el ritmo. Del amor, del amor, del amor, del amor, del amor, del amor, del amor, alegre voy,